chicas haya cerveza y aguardiente y mujeres alegres para poder bailar. Ay, que me importa trabajar como un burro si todo lo que gano es para parrandear. Ay, solo quiero beber como un caballo y al son de la parranda mi dinero gastar. Ay, yo he vivido para gozar la vida, no importa que la gente me venga a criticar. Que viva la parranda, que siga la alegría. Bailemos, mamacita, esta alegre melodía. Que viva la parranda, que siga la alegría. Bailemos, mamacita, esta alegre melodía. Venga, mijita, bailemos, a ver. Vamos a voltear. ¡Uy! Hay que gozar la vida. Siga vivito y chapaleando, no quiero ni un minuto perderme de placer. Ay, si algún día he de parar las patas, pa' qué diablo dinero yo quiero recoger. Ay, yo no quiero dejar cuando me muera dinero para que otro se pueda divertir. El que quiera gastarla, que trabaje o se la guarde toda y se ponga a sufrir. Que viva la parranda, que siga la alegría. Bailemos, mamacita, esta alegre melodía. Que viva la parranda, que siga la alegría. Bailemos, mamacita, esta alegre melodía. ¡Claro que sí! Siga vivito y chapaleando, no quiero ni un minuto perderme de placer. Ay, si algún día he de parar las patas, pa' qué diablo dinero yo quiero recoger. Que viva la parranda, que siga la alegría. Bailemos, mamacita, esta alegre melodía. Que viva la parranda, que siga la alegría. Bailemos, mamacita, esta alegre melodía.